te vas a enamorar. Bailando, bailando, bailando sin parar. Esta noche sí, te vas a divertir. Bailando, bailando, te sentirás feliz. Bailando, bailando, te sentirás feliz. Cuando la orquesta comience ya, con tus amigos vas a bailar. Fuerte las palmas, hay que empezar. Con este coro hay que cantar. ¡Hey! ¡Ea, oh, ea! Hay que cantar. ¡Ea, oh, ea! Hay que bailar. ¡Vamos a cantar! Bailando, bailando, te sentirás feliz. Bailando, bailando, te sentirás feliz. Cuando la orquesta comience ya, con tus amigos vas a bailar. Fuerte las palmas, hay que empezar.